En Corea se concentran todas las fuerzas en la campaña de restauración de calamidades de la zona septentrional de la provincia Hamgyong del Norte. En la provincia Hwanghae del Norte, las minas carboníferas, incluyendo la de Sariwon, cumplen cada día a más de 120% el plan de producción de carbón necesario para las fábricas y empresas que bullen de aumento de producción de equipos, materiales y artículos de consumo popular a enviarse a la zona de reparación de daños y amplían los logros. La fábrica de aisladores de Gyeongsong hizo aporte a normalizar el suministro eléctrico al enviar miles de aisladores fabricados en unos días a la estación de transmisión y distribución de energía eléctrica de la provincia Hamgyong del Norte y el departamento de ferrocarril de Chongjin. Y la fábrica de alambres eléctricos 326 de Pyongyang terminó la fabricación de variedades de alambres eléctricos a enviarse a la zona de restauración. En el complejo de cemento de Suncheon produjeron más de 5.000 toneladas de cemento en poco más de una semana y se esmeran en la labor para enviarlo sin demora a la zona damnificada por la inundación. Asimismo, los obreros de otras fábricas y empresas, incluyendo el complejo de maquinaria pesada de Daejeon y la fábrica de materias aislantes de Anju, se esfuerzan por incrementar la producción con el fin de lograr la victoria prodigiosa de convertir el mal en beneficio.